cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque todo depende, como bien sabes, del momento en el que escuches este programa, que es el tuyo, se llama Confusión, y lo emitimos desde radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y vamos ya con el programa, que es un poco el ecuador del mes de abril, que tiene 30 días. Hoy es 15 cuando lanzamos el programa, aunque ya te digo que nos puedes escuchar en cualquier momento una vez que lo lanzamos, tanto en la lista de reproducción que aparece en los reproductores como los podcasts, pues que están presentes desde que los lanzamos hasta el infinito y más allá. Estamos encantados de seguir recibiendo un montón de muestras de cariño, de mensajes que contestamos todos, música que nos mandan un montón de músicos, espectacular todo, cosa que agradecemos y que nos llena de satisfacción, porque eso pues significa que confían en este programa, les gusta y consideran que es un buen altavoz para difundirlo. En cualquier caso, estamos encantados, te damos las gracias por estar ahí y sin perder un instante comenzamos. No sé si te he dicho realización, presentación, Fran J. Saavedra, si no te lo he dicho te lo digo. Y comenzamos una banda genial de Second, que presenta un álbum que me ha parecido espectacular, Going Up. Se conoce muy poquito de esta banda, creo que son norteamericanos, casi el 95%. Pero bueno, lo dejo ahí, Going Up. Nos va a quedar con un temazo, se llama Smooth. Y la banda es de Second. Fíjate qué bien suenan. Second, que usan el acrónimo DSND, no D2ND, que es Second en inglés. Smooth, lo que escuchas, una delicia. Y algo que publican estos días que se llama Going Up. Es espectacular, como puedes apreciar. Todo una delicia. Ella es Tania Nolan. Soul Personal hace la remezcla a este tema, que suena pues fantástico. Like water, como el agua. Ayer de Galveston, en Texas. Y lo hace así de bien. Like water, con Soul Personal. Daniel Nolan, una pedazo de vocalista tejana, y esta versión que le hace Soul Persona, una remezcla que me encanta. Tania Nolan, aquí en Confusión. Este es un tema, por si te lo preguntabas, no de este año, sino del pasado 2025. Este tema es fantástico, Sara Smile, que no sabemos si se refiere a una persona, es algo onírico o un mensaje. Tampoco podemos averiguarlo por la letra porque no dice nada. Pero lo que sí me gustaría subrayar es el fantástico componente de vientos y de cuerdas. En el caso de los vientos están arreglados, entrecomillado, por el trombonista de la banda, que es Trevor Mayer, y las cuerdas por otro pedazo de arreglista, Simon Hale. Ambos muy cercanos a Incógnito. De hecho, Trevor Mayer es el trombonista que va con ellos en las giras, graba, etcétera, etcétera. Sara Smile, un álbum redondo, Music Magic Ironic, que presentaban el día de Navidad de 2025. Seguimos. Thelma Washington es una de nuestras artistas virtuales, que además está gustando mucho, y que puedes ver junto al resto de artistas virtuales en el enlace que habitualmente ponemos en cada post de Confusión. Pones aquí, pues aquí puedes tal, tal, pues ahí entras y escuchas todos nuestros artistas virtuales. Te digo, Thelma Washington es la que se lleva la palma en cuanto a las visitas y los mensajes que nos llegan. Ha gustado mucho este estilo funky soul jazz. Near to Your Love, lo que escuchas, Thelma Washington. Seguimos y nos vamos a Alemania, Düsseldorf, de ahí es Thorsten Gotz, un pedazo de guitarrista y vocalista. Esto se llama Get Yourself Together. To say you care, and if you make a try, it's okay. But if you really want to make a change, then don't start to think and it's gonna be easy. Cause what you gotta do is better. Get yourself together. We only have this one lifetime. Challenge will face you every day. I know. But if you don't act now, time is gonna take you away. Away, away. It's gonna take you away now, baby. In everybody's life, everybody's life, where you start noticing if where you're going's right. Hey. Sometimes life pushes you into a wrong direction. Wrong direction. Admitting you're down there isn't gonna be easy. So what you gotta do is better. Get yourself together. We only have this one lifetime. Challenge will face you every day. I know. But if you don't act now, time is gonna take you away. Life gives you chances every day. Yeah. Lo he descubierto recientemente, Thorsten Götz, guitarrista y vocalista, me ha encantado. Era de Düsseldorf, para que no me digan nada los alemanes. Intento pronunciar lo mejor posible, pero mi alemán no es, es como muy académico. Get yourself together. Sería así un recomponte, recupérate. Esto es del año pasado y tiene ya nuevo álbum este 2026. Una delicia, Thorsten Götz. Seguimos. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. We'll be right back. Music North, otro de nuestros artistas virtuales, y un tema que hemos titulado My Cat Doesn't Like Going for Walks. Lo que sería más o menos: a mi gato no le gusta pasear. Y si vas a ver en la página de nuestros artistas virtuales en YouTube, fíjate en la portada de este disco, porque le hemos hecho la portada todas con inteligencia artificial. La música también, casi todo, aunque con las indicaciones nuestras. Pero me gustaría que te fijaras en la cara del gato, que nos ha salido una cara que expresa precisamente lo que dice la canción. A mi gato no le gusta pasear. Cool Music North. Espero que te guste. Él es guitarrista G.S. Floyd. Y el año pasado lanzaba esta maravilla, Two Peas and a Biscuit. Floyd, Two Pieces and a Biscuit. No toca nada más la guitarra este hombre, ¿verdad? Esto es también del año pasado, que hubo una música estratosférica, de verdad. Igual que este 2026, que nos está llegando de verdaderas maravillas. G.S. Floyd, Two Pieces and a Biscuit. Y seguramente te suena, si ya tienes una edad, una banda británica, Culture Club, que lanzó un álbum genial, Color by Number, en el que se incluía Karma Chameleon. Pues a mí no era el tema que más me gustaba, sino este, que versiona La Factoría de Papi, y concretamente la vocalista Eli Bruna. Fíjate qué versión más bien hecha, incluido en el álbum de Eli Bruna, que presenta este año, Girls of the 80s. My Este y el tema It's a Miracle de ese álbum Karma Chameleon de Kilter Club, la banda de Boy George, eran los temas que más me gustaban. Al margen de Karma Chameleon, que nunca pues llegó a gustarme. Quizá porque sonaba por todas partes. Pero no estaba mal. E investigando por ahí, pues resulta que Boy George y Kilter Club siguen haciendo giras. Está ya un poquito más mayor, pero bueno, que lo hacen fenomenal. Si quieres, pones en YouTube Kilter Club, Boy George, y ahí lo verás, pues hace un par de semanas. Pues de un concierto, pues no sé si en una localidad de Inglaterra. Este es el álbum Hearts of the 80s. De la vocalista de la Factoría Papi, Eli Bruna, y el tema de Colors by Numbers, la banda de Boy George, Kilter Club, Miss Me Blind, te extraño ciegamente. ¡Qué gozada! Y nos vamos con un tema que a mí me levanta el ánimo, un tema que es el optimismo, por antonomasia, Get On Up, Special EFX. Levántate, despierta, ponte las pilas en una traducción amplia, Get On Up, del álbum Party, del año 2003, de Special EFX, con el guitarrista Shelly Minucci, George Ginda, que era el pianista reconvertido a percusionista, que tenía la carrera de piano, estudió en Budapest, emigró a Estados Unidos, lo que pasa que desgraciadamente falleció a finales del siglo XX con un tumor cerebral, una pena, de verdad. Y como te he dicho varias veces, la viuda llegó a un acuerdo con Chili Minucci para seguir manteniendo el nombre. Y supongo que los beneficios de la música pues también le llegarán algo a ella. Esto es una delicia. Get On Up y Special EFX. Y como te he dicho muchas veces, escuchas a George Ginda cada vez que empieza Confusión, porque es el percusionista de la banda Fantasy Band. ¡Qué maravilla! Get On Up. Este tema, Don't Be Lonely, no esté solo, incluido en el álbum del 86, What Up, de Camillo, junto con Candy. Esos son los dos temas que más me gustan de este pedazo de álbum. El siguiente sería Machismo, con él añadido, o la noticia de la colaboración de Miles Davis. Casi nada. Camillo, trío neoyorquino, espectacular, y un álbum genial, de verdad. Ya lo escuchas. Y tanto este tema como el anterior los incluí a última hora porque no me terminaba de convencer, que había demasiado tema instrumental, y digo, voy a incluir algo así más movidito. Y por eso están hoy incluidos en la lista de reproducción. Nosotros continuamos. Esto es radioesperantia.com y el programa que escuchas se llama Confusión. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Mm-hmm. you're running in my mind. It's like nothing else has time. I'm thinking of your love, I'm thinking of your touch. I've never wanted anything so much. It's always a yes. Baby, you'll never have to guess. All I do is say your name. We can stay all day and kiss the world away. Till the end of time, hands intertwined, both of us, we're reading minds. Love spells aren't supposed to be real, but yours has me running. Hace dos añitos ya, el 2024, lanzaba Kat Howley, la californiana, que presentábamos hace poquito con su último trabajo, este álbum 1098. Y lo que escucho es un tema que me está gustando mucho, tranquilito, medio tiempo, No Chill, Kat Howley. ¡Qué maravilla! Y seguimos, nos vamos a la factoría de Papik Neropioji y una de sus bandas, The Soul Train Orchestra, pues ha marcado esta delicia. River, qué pasada. Es una pasada de Soul Train Orchestra. River. Qué bien me suena. Tiene un ritmo, unos arreglos increíbles. Frankie Pearl es la que lleva un poco el tema de esta maravilla de Soul Train Orchestra. Seguimos. El saxofonista se llama Andrew Nichols. When Will I Know? Saxofonista que no conocíamos, suena muy bien. When Will I Know? Lo que publica estos días, no sabemos si es el anticipo de su nuevo álbum, si es un tema suelto, pero es lo que nos ha llegado. Andrew Nichols, seguimos. Tema muy cortito de Demeter Lounge, Swell in a Glass, que lo publicaron el pasado año. A mí me encantó la primera vez que lo escuché y de hecho pues terminé uno de los programas hace como unos 4 o 5 con este temazo, Swell in a Glass, Demeter Lounge. Nos vamos que el último indicativo y ya pues la traca final. música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. John Smadla, que es teclista, es el líder de Ultra Blue, una banda que te presentábamos hace ya unas semanas. Esto es del 2025, New York Stories. Lo que escuchas, New York Story en singular, con el coro de New York Voices. John Smadla era profesor de música en Cleveland, Ohio, hasta que dijo, pues mira, lo mío es componer, tocar y hacer música, y por eso pues creó Ultra Blue. John Smadla, qué maravilla de música. Todo lo que tiene esta formación norteamericana de Cleveland barra Nueva York. Y nos vamos con el tema que nos ayudará a decirte que en una semana volvemos. Esto lo presentaban hace ya un par de años. Soul Persona con Carl Hudson, Magic Ballet, el título del álbum y el temazo Moonraker. We'll be right back. Magic Ballet, un pedazo de álbum del 2024 de Soul Persona con Cole Hudson. Redondo de principio a fin. Ya te lo presentamos hace unos programas. Y una maravilla, de verdad. Pues ha sido un verdadero placer, como siempre, disfrutar contigo de este tiempo de música, este tiempo de radio en Confusión. En radioesperantia.com, que es donde surge todo. En el post correspondiente en radioesperantia.com tienes ya el podcast, tienes la lista de reproducción completa, intérpretes y música, tienes las formas de contacto, los datos de los músicos que te hemos presentado y todo lo que necesitas. Reproductores, que tienes tres, para elegir música, música y entrevista. O solo música, o solo entrevista. Recibe el corte solo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Como te digo, siempre a ser moderadamente felices. Muchísimas gracias por estar ahí y por todas las muestras de apoyo. Y nos vemos con Papik. O bueno, con una banda de Papik, Soul Train Orchestra. Y esta versión que hacían de una canción espectacular, compuesta por Nile Rodgers y Bernard Edwards. Lost in Music. Bye bye. Hasta la próxima semana. We'll be right back. We're lost in music.